Memo, Memo, mira, se están matando a ese tipo. ¿De qué? ¿Cuál tipo? Uy, es Marco. Toma, toma, envolve eso bien. ¡Ey, aquí! Soy yo, Memo. Memo, déjenlo en paz. Memo. ¿Cómo estás, Juan, tanto tiempo? Hola, Piqui, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, estoy ansioso por este programa porque, bueno, hace mucho que no hacemos radio. Sí, pasó un mes sin hacer el programa, pero bueno, fueron por motivos, por problemas técnicos, vacaciones, claro, ya sabemos. Y bueno, y cómo vino la mano. Obviamente. Así que nada, ya estamos acá de vuelta acompañándolos. Así que esperamos que disfruten este programa y los que sigan. Claro, así los que sigan fieles a nosotros. Nada. Y bueno, un saludo enorme para los de Radio Summer que deben estar terminando ya. Y bueno, para todos los oyentes que nos están escuchando hoy, que nos hacen el aguante. Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy más o menos para ver los títulos de hoy? Hoy tenemos de todo. Tenemos un resumen 2010, cosas que pasaron ahora en este mes, porque también, o sea, vino un año medio agitado. Ahora viste que se viene el 2012, está pasando de todo. Sí. Después tenemos un informe, una nota de unos tipos sobre la cocaína, una mina que no, después me vas a contar bien sobre un chupón. Y después tenemos nuestro top 5 y tenemos el clásico top 5 como siempre. Y los eventos que no te puedes perder para ahora estas vacaciones. Así que bueno. Un beso. Pandora, Pandora, Pandora. Un programa de jóvenes para jóvenes. Bueno, Juan, ya estamos en el 2011, ya pasamos año nuevo, las fiestas. ¿Cómo la pasaste vos en las fiestas? Bien, la verdad, bastante bien. La pasamos ocupado. Juntos. Sí, la pasamos juntos. Estuvo buenísimo. Nos cagamos de risa, la verdad. Estuvimos dando vuelta por el lago, nos escuchamos a todo el mundo. Seguro alguno se acuerda que nos vio pasar gritando. Haciendo que éramos Buzz Lightyear y Woody. Y estuvo bueno, fue. Estuvieron sí, buenas las fiestas, la verdad. Bueno, después armó un fogón ahí en el lago, hubo de todo. Estuvo ocupado. Polín, no sé. Bueno, ¿qué pasó en el mes? Ahora, porque bueno, tenemos bocha de cosas que pasaron. O sea, claro, desde que terminó el programa. Claro, el último programa. Hasta sí. Ahora, pero pasaron mil cosas, es como si hubiese pasado un año entero. O sea, no sé, tenés por ejemplo. Sí, pasaron muchas cosas. Un terremoto, ¿te enteraste del terremoto que hubo? Sabés que me enteré, pero como que yo no lo sentí, la verdad. No, yo vivo en La Vega y no lo sentí. Mucha gente me dijo que lo sintió, pero la verdad que yo no se me movió nada. Yo tampoco lo sentí, yo estaba en lo de, viste, Tommy Pell. Sí. Estábamos jugando al truco con los chicos y ni nos enteramos. Y la vieja que estaba al lado, en la habitación de al lado, dice que se movieron los autos, de los vecinos salieron todos. No, la verdad que ni idea. ¿Qué fue? ¿A la tardecita? Fue a las 5:20. Se trataba de un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter. Fue fuerte, yo me acuerdo que después en el noticiero pasaron, viste, que se sintió en Bariloche, acá. Sí, es que fue a 96 kilómetros de Temuco, o sea, acá nomás. Ah, sí, acá nomás, pues, claro, Temuco es acá nomás. Y el tema es que fue grande porque fue a 17 kilómetros de profundidad de la tierra, o sea, que nomás se sintió mucho. Sí, fue, la verdad yo no lo sentí, es más, creo que algunos me chamullaron, viste, sí, yo lo sentí, claro, no sé qué, pero la verdad no, ni idea, creo que yo no lo sentí. Después, ¿sabes qué otra cosa pasó? Que no sé, mucha gente está como indignada o le da lo mismo, o algunos están contentos. Todo desilusionado. Hay un nuevo signo del zodiaco. Sí, escuché algo. ¿Escuchaste eso, no? Sí. Leí un poco, pero a mí no me afectó. Yo soy de Tauro y no. No me afectó. Yo también soy de Tauro, pero ahora me toca ser de Aries. Ay, hiciste medio. Cornel, sí, vos seguís siendo cornudo, así que callate. Se trata del signo Ofiuco. Que sería el. Está representado con un loco que tiene una serpiente en la mano. Ni idea. O algo así, no sé, o una hidra, no sé bien cómo es. O sea, lo inventaron, ¿no? No, no lo inventaron. Lo que pasaba es que. Y pero si existía, ¿por qué nunca nadie se dio cuenta? Pasa que en la antigüedad, los babilonios digamos, observaban las estrellas y habían tipo, o sea, habían 13 signos zodiacos, pero quisieron que fueran 12 por no sé, o sea, no que siempre existió, claro, siempre existió, pero nunca lo quisieron reconocer. Como que ahora tienen en cuenta. Y por ejemplo, claro, las revistas, ¿viste? Por ejemplo, yo qué sé, la revista de La Nación, que te salta siempre con el horóscopo, ¿viste? Ahora, ¿viste? Ahora siempre te escribieron 12, ahora que te van a escribir 13, ¿qué van a inventar? Porque, o sea, no sé, igualmente eso del horóscopo es una pelotudez, sí, obviamente. Bah, o sea, hay gente que cree, tampoco hay que... tampoco hay que sí, la fe de la gente, pero son unos pelotudos. Ah. No, bueno, o sea... ¿Conoces alguno que se haya hecho de Ofiuco? Creo que sí, pero no, o sea, no me acuerdo, a ver, porque yo nunca le presté bola a los signos zodiacos, siempre supe que era de Tauro y gracias. Claro. Bueno, sí, yo la verdad que no tengo idea de eso. Todo el mundo me dice, ay, ¿vos sos de Tauro? Sí, soy de Tauro. Ah, porque los de Tauro son tal cosa. Y te empiezan a inventar cosas. ¿Y vos de qué sos? Bueno, también se murió. Tuvo la muerte de María Elena Walsh. Muy trágico, la muerte de María Elena Walsh. Y bueno, que la verdad, o sea, si te pones a pensar, fue la mujer que le dio música a la infancia, baile, alegría. Alegría a toda tu infancia. O sí, sea, sí. ¿Quién no canta una canción de María Elena Walsh? Sí, me acuerdo cuando yo era chico de la casa de mi abuela, tenía un cajón que tenía un cassette con la cara de ella. Sí, yo no sé si lo escuchaba siempre, creo que nunca lo escuchaba. Pero sí, me sabía algo. Como ponen en los cumpleaños así de chiquito, bailaba. Sí, verdad. Qué sé yo, el poquito de Bulú ahora que estamos escuchando. Manuelita, ¿quién no vio Manuelita en el cine? Sí, la verdad que me re sorprendió a mí la muerte. No. Sí, además tenía una vida muy, muy interesante. Sí, sí. Poner su primer libro que publicó fue a los 17. Ah, ¿sabes? Bueno. Otoño Imperdonable. O sea que de ahí no paró. Claro. Y tiene premios, pero está llena de premios. Y bueno, ponerle 1985 fue nombrada ciudadana ilustre de Buenos Aires. Y en 1990. Personalidad ilustre. Ah, mirá vos. Después, bueno, aparte de cuentos para chicos, un montón de cuentos que eran como palos a la dictadura militar que había. Ah, ¿sí? Sí, en el 79. Mirá vos. Un cuento, me parece que era Desventuras en el País, Jardín de Infantes. Claro, como era que eran todos tontos. Y bueno, por lástima, falleció el lunes a la mañana a los 80 años. Eso ya venía con un problema así de que tenía una internación prolongada, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, la verdad que me re sorprendió, yo no me lo esperaba. Y, porque además, no sé, hacía un montón que no la veía yo, por lo menos en un programa de televisión o algo. Pero como que no estaba mucho pendiente, claro. Como que me sorprendió, claro, viste. Okay, aunque fue re importante en la infancia de muchos chicos, más creo que en nuestra edad también. Bueno, para María Elena Walsh y para toda su familia un saludo enorme y que en paz descanse. Que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gundú se curaron con la vacuna, con la vacuna luna luna lu. Se curaron con la vacuna, con la vacuna luna luna lu. Soldier nigga, even the OG, Cobra nigga. out, you nigga. I may come with my gun in my hand to make sure you motherfuckers understand. Pardon me. How the fuck you gon' stall with me? I'm a heavyweight in this game, you just fall with me. You get laced down from your face down, drop your shit. Niggas throw them on peace, stand for mopping shit. Don't get it twisted. I told you that we top of the line, design realistic. For instance, mash out my side. We'll come through and clear your ass out. Dump and hear your ass out. Shut we cold. I passed all classes, one of the fastest that blasted flashes. You seen my work, you know my steez. It's a slim chance that I'ma hesitate to squeeze. Please, money never made me, money never played me. And money bet not make me. Whack his ass, subtract his ass when I step through his hood. Fuck dropping you, I'm into stopping you for good. Stop him if you could. You're as cold as ice. And you'll be stiff as a log in a suit looking nice. You the sinner, nigga. But you ain't cold enough to freeze hot slugs when they run up in ya. You ain't in my class, nigga, I'm the last nigga. You gon' fuck around and get blasted, sucker ass nigga. Your soul survivor, survivor soul. Nigga, you rollin', not rollin' strong. I told you that I'm cold. Shit, I ain't concerned until it's my turn. I snatch a mic, jump on the stage and show my ass like Howard Stern. But not in that form. I perform lyrical heat waves that'll keep your brain warm. But when it's on, you fuck around and get ripped up. But get placed in a body bag with that ass zipped up. So tag him, get him. Even ballistics won't be able to tell how to fo-fo rag him. Drag him halfway down the block. Now you know where a nigga go when a nigga close a nigga shop. Tell me something new on behalf of the first family staff and homicide crews in control. Real niggas won't fall. I told you we were cold. Pandora, el programa que no estabas esperando. Bueno, acabamos de escuchar Cold as Ice de MIP. Bueno, ahora tenemos para contar. Como ya pasó el 2011, ¿no? El primer mes de 2011. Sí, sí. Hicimos un mini resumen. Ahora tenemos un resumen del 2010. De las cosas más importantes que pasaron en el 2010. Y todo lo que perplejó. Todo lo que... Lo más importante que pasó en el 2010. Ahora te lo vamos a contar. Lo que importa está acá en Radio Pandora. Bueno. En enero. Terremoto en Haití. Un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter destruye gran parte de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El 12 de enero, el fenómeno telúrico dejó más de 100.000 fallecidos y millonarias pérdidas materiales. ¿Te acordás del terremoto, no? Sí, fue terrible. Horrible. Bueno, después, en febrero, terremoto en Chile. Un movimiento telúrico de 8.8 grados en la escala de Richter despertó violentamente a los chilenos el 27 de febrero a las 3:35 de la madrugada. El fenómeno afectó mayormente a Concepción, la segunda ciudad en importancia en Chile. El sismo que provocó un tsunami en las costas chilenas dejó como saldo 200 fallecidos y 30 millones de dólares en pérdidas. El terremoto fue tan violento que científicos aseguran que cambió el eje de la Tierra en 8 centímetros. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Nosotros estábamos en el lago. ¿Te acordás que estábamos en el lago? Y tipo, estábamos... Yo desesperado, se mueve el piso, gente, no sé qué, y nadie me creía. Gritaba, se mueve el piso. Callate, pelotudo, le gritaba. Nadie le creía. Nadie creía, yo como un tarado. A los 5 minutos todos los celulares, las madres llamando a ver cómo estaba. Sí, tal cual. Muy gracioso. Bueno, después, en marzo. Obama firma la ley de reforma del cuidado de salud. El 23 de marzo, después de largos debates, negociaciones y campañas, tanto a favor como en contra, fue firmada por el presidente Barack Obama y convertida en ley la mayor reforma del sistema de salud desde 1965. Abril. Propuesta SB 1070 es convertida en ley en Arizona. La propuesta SB 1070 fue convertida en ley por la gobernadora republicana Jan Bremer el 23 de abril. La medida, también llamada Ley del Odio, entró en vigor el 29 de julio de 2010, pero un día antes de hacerse efectiva, la jueza Susan Bolton de Phoenix ordenó la suspensión en las cláusulas más polémicas de la ley. La SB 1070 convierte en delito no portar documentos. O sea, no tener documentos es un delito, así como albergar a personas indocumentadas. Ah, mira. Y bueno, sí. Eso tiene que ser en todos lados. Las cláusulas que se... cancelaron, seguro que eran. Yo creo que estarían canas ya, porque nunca ando con el documento. Bueno, derrame de petróleo en el Golfo de México. Eso fue re zarpado. El 20 de abril se produjo una explosión en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, operada por la compañía petrolera BP, o sea British Petroleum, en el Golfo de México. La explosión dejó como saldo 11 personas fallecidas y un verdadero desastre ecológico, con cientos de miles de galones de petróleo derramado, que afectó seriamente la fauna y la flora marina del área, provocando millones de dólares en pérdidas. El derrame pudo ser contenido el 16 de julio. Pasó un montón de tiempo para que se pueda hacer. Yo me acuerdo de las fotos que la gente limpiando la playa, ¿viste? Los voluntarios, digamos. En el Golfo de México tenés todas las playas más zarpadas del mundo, ¿viste? Terrible, fue terrible. Y dicen que fue el desastre ambiental más famoso de la historia, sí. Bueno, pues, terremoto en China. Un sismo de 6.9 grados en la escala de Richter sacudió la provincia occidental de China, Qinghai, dejando más de 600 muertos y los heridos sobrepasan los 10.000. Presidente de Polonia muere en accidente aéreo. Lech Kaczynski, presidente de Polonia y parte de la cúpula de gobierno, fallecen trágicamente en accidente el 10 de abril. El número total de víctimas fue de 97. Todo esto pasó en abril, claro, lo que acabamos de contar. Pasó en abril. Imagínate la cantidad de cosas que pasaron en abril. Erupción del volcán Eyjafjallajökull. Nubes de cenizas lanzadas por la erupción del volcán del glaciar Eyjafjallajökull en Islandia paralizaron el tráfico aéreo en Europa. 95.000 vuelos fueron suspendidos. Yo me acuerdo del noticiero, toda la gente durmiendo, ¿viste? En los aeropuertos. Sí. Tremendo. Bueno, explosión en mina de West Virginia. Una explosión en una mina de carbón en West Virginia el 5 de abril dejó 29 mineros muertos. El peor desastre en una mina de Estados Unidos desde 1994. 29 mineros muertos. Estuvo zarpado el año. Bueno, en mayo. Volcán Pacaya hace erupción en Guatemala. El volcán de Pacaya, al sur de la capital de Guatemala, hizo erupción el 27 de mayo de 2010, dejando un muerto y por lo menos 2.000 personas evacuadas. La enorme cantidad de ceniza que lanzó cubrió gran parte del territorio guatemalteco. Tormenta tropical Agatha afecta a Centroamérica. La primera tormenta tropical del Pacífico, Agatha, tocó tierra en las costas de San Marcos, en Guatemala, el 29 de mayo, y las torrenciales lluvias provocaron deslizamientos de tierra, inundaciones y además arrastraron toneladas de ceniza que el volcán Pacaya lanzó 2 días antes de ser provocado por un flujo de barro. Agatha dejó 165 fallecidos en Guatemala, 11 en El Salvador, 18 en Honduras y más de 1.500 millones de dólares en pérdidas. O sea, contamos dos cosas, ¿no? Que en mayo, claro, pasó el volcán y después la tormenta, claro, dos días y después y toda la ceniza. ¿Viste que siempre le ponen nombre de mujeres a las tormentas? Uh-huh. ¿Por qué será? A ver, mujeres. Porque te atormentan. Claro, nah, mentira. Y se mojan. Qué tarado. Mundial de fútbol en Sudáfrica. Se celebra el primer campeonato mundial de fútbol en el continente africano. Varios de los favoritos desde siempre, Brasil, Argentina, Italia y Francia, no llegaron a finales. España ganó el campeonato por primera vez en su historia futbolística. Francia y Italia quedaron eliminados en la primera ronda. Sí, reenados. Vaticano pide perdón por pederastia. ¿Qué te suena eso, Juan? ¿Te has acordado de algo? Vamos, un par de programas sobre esto. Sí, un par de programas. En una acción histórica, el Papa Benedicto XVI pidió perdón a Dios y a las víctimas de abusos sexuales y de forma específica pidió perdón por los abusos contra los niños cometidos por curas católicos y prometió hacer todo lo posible para evitar que estos dramas se repitan. Eso es lo que hablamos hace un par de programas. ¿Curas violadores? ¿En serio? Hoy. Julio. Argentina aprueba matrimonio entre personas del mismo sexo. Ay, nos podemos casar ahora. El Senado argentino aprobó la ley que permite que el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley contempla la posibilidad de adopción de menores por parte de parejas homosexuales. Argentina se convierte en el primer país latinoamericano en promulgar una ley nacional que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Vos con quién te vas a casar, Piqui? Con vos. Ay, te crees que está como... Agosto, masacre de 72 inmigrantes en México. En un rancho en Tamaulipas, en el oriente, ¿no? ¿Qué dicen? No... Ah, noroeste de México. Fueron encontrados asesinados 72 inmigrantes originarios del centro y Sudamérica que pretendían llegar a Estados Unidos. Los 58 hombres y 14 mujeres fueron masacrados supuestamente por miembros del grupo de los Zetas. ¿Viste? Buscando la buena vida a toda la gente que se quiere ir a Estados Unidos. Sí, sí. Retirada de Irak. El presidente Barack Obama dio por terminada la misión de combate en Irak con la salida el 31 de agosto de los últimos efectivos de combate estadounidenses. 7 años y medio después de su inicio, bajo el mandato de George Bush, permanecen en el país un grupo de asesores norteamericanos. Septiembre, revuelta policial en Ecuador. Ah, sí, esto me acuerdo. Esto me acuerdo, estábamos... Presidente Rafael Correa es agredido por manifestantes en protestas de miembros de la policía en Ecuador por eliminación de beneficios para los uniformados. Correa fue atendido en el mismo hospital de la institución donde dijo que era un retenido contra su voluntad, aunque la afirmación fue desmentida por médicos del centro hospitalario. Él decía que lo tenían ahí cautivo, y los del hospital dijeron que no. Así que hay que ver aquí. Octubre. Rescate de los 33 mineros en Chile. Esto como... Eso lo vio todo el mundo. Fue una de las noticias de la historia, ¿no? Más vistas por televisión. Más vistas por televisión. No sé qué rating tenía, pero estaban hasta las bolas. Yo me acuerdo, la madrugada estaba durmiendo y todavía seguían subiendo mineros. Sí. Son rescatados los 33 mineros después de permanecer atrapados por 70 días a 700 metros de profundidad en las entrañas de la mina San José en Atacama, Chile. El rescate de cada uno de los mineros fue seguido con interés por televisión en todo el mundo. Era lo que decíamos recién, que fue uno de los más. 700 metros, boludo, y 70 días. Sí, ¿te acordás que hablábamos todo de la película porno que iban a hacer? Sí, sí, tal cual. Bueno, erupción del volcán Merapi. La fuerte erupción del volcán Merapi en Indonesia provocó la muerte de por lo menos 304 personas y más de 200.000 quedaron sin hogar. Qué feo que te pase eso. Sí, pero encima, fíjate qué cantidad de erupciones de volcanes y terremotos. Sí, sí, con movimiento tectónico, todas esas cosas. Hay algo que me llamó la atención también, que fue que en enero del año pasado hubo un terremoto y en enero de este año también. Así que el enero del próximo año no lo contamos. Ah. 2012. Fallece Néstor Kirchner, expresidente de Argentina. Néstor Kirchner, expresidente de Argentina, falleció el 27 de octubre de un paro cardiorrespiratorio en la ciudad del Calafate. Miles de seguidores le dieron el adiós. Le dieron el adiós. Que en paz descanse, Néstor. Terremoto en Indonesia. Un terremoto de 7.2 grados se registró en Indonesia, que provocó un tsunami que dejó por lo menos 450 personas sin vida. Paquetes explosivos enviados hacia Estados Unidos. Dos paquetes con explosivos que fueron enviados desde Yemen hacia Estados Unidos fueron descubiertos. Los paquetes fueron enviados a través de los servicios de mensajería UPS y FedEx y fueron interceptados en aviones de carga del Reino Unido y Dubái. Se conoció que uno de los paquetes viajó en dos aviones de pasajeros, o sea, una falla de seguridad. Claro, terrible. Bueno. Noviembre. Paquete bomba dirigido a Sarkozy. Paquetes explosivos fueron interceptados a principios de noviembre en Grecia. Uno iba dirigido al presidente francés Nicolás Sarkozy y otros tres a embajadas en Atenas, entre ellas la de México y la de Holanda. WikiLeaks revela secretos diplomáticos. Este fue terrible. Este fue uno de los más del top 3 del 2010. La mayor filtración de documentos secretos de la diplomacia estadounidense es realizado por el sitio electrónico WikiLeaks, al sacar a luz más de 250.000 documentos de comunicaciones entre funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, las revelaciones hicieron pasar un rato amargo a las autoridades estadounidenses. Estaban todos muy tensos, ¿viste? Y el tipo este, el de WikiLeaks, ahora es buscado por el FBI y tiene que andar. Sí, igual lo atraparon por otra cosa después. Ah, mira. Por un supuesto abuso de menores. Tensión entre las dos Coreas. Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron fuego de artillería el martes 23 de noviembre. El suceso aumentó la tensión entre ambos países. Corea del Norte exigió a Corea del Sur que suspendiera sus maniobras militares cerca de la frontera. Cuando los surcoreanos lanzaron el fuego de artillería, evitando hacerlo en dirección al país vecino, los norcoreanos atacaron con Ouse la isla de Jeonpyeong. Alto nombre. Corea del Sur respondió abriendo fuego con cañones Howitzer y envió aviones de guerra. Bueno, y por último, siempre llegamos al final. Premio Nobel de Literatura para Mario Vargas Llosa. En una ceremonia en Estocolmo, Suecia, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura por su cartografía en las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo. Vargas Llosa se convirtió en el sexto latinoamericano en obtener el prestigioso galardón. Mira, ¿te acordás de Mario Vargas Llosa que leíamos con Leandro Utea? Sí, no, con el profe, que le mandamos un saludo. Un saludo enorme, quería a los cachorros ahí afuera en el patio. Bueno, le mandamos un saludo. Bueno, y nos vamos a una tanda. Time now. Es la hora 17:39 minutos. Por el derecho a la comunicación. Por la democratización de la palabra. La comunicación como derecho humano esencial. Esencial. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Red por la Identidad, San Martín de los Andes, Los Helechos 315, teléfono 02944-1536-7007. Red por la Identidad, smandes@hotmail.com. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Espacio publicitario. Diferentes pero iguales. Iguales pero diferentes. La mirada del otro. El respeto por la mirada del otro. Intercultural. Entre culturas. Culturas diferentes. Tratos igualitarios. Convivencia. Respeto. Solidaridad. Saber que somos distintos. Reconocer la diferencia. Aprender de ella. Interculturalidad. Reconocer y respetar la mirada del otro. Parque Nacional Lanín. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Pandora. Pandora. El programa que no estabas esperando. Un programa con música, cultura, espectáculos y sorteos. Pandora, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Confiable, confiable, confiable. BW Repuestos, buena atención y confiabilidad en todos nuestros artículos, repuestos y accesorios. Todo repuesto Volkswagen. BW Repuestos, Avenida Koestler 1738, teléfono 412-900, email repuestos@smandes.yahoo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. El 2 de enero, la Pocahuyo cumple 20 años. Los que trabajamos en esta radio queremos felicitarte y felicitarnos. Por cumplir estos 20 años de lucha. Por las peleas ganadas y las nunca entregadas. Por todos los compañeros y compañeras que por aquí pasaron. Por todos los logros, fruto de la unión de los vecinos y vecinas en la lucha por su dignidad. Por las organizaciones que nos permitieron acompañarlas en su camino. Porque con organización se puede. Y sobre todo por vos. Por usted. Por él. O por ella. Por todos y todas. Por todas y todos. Y a todas y todos, muchas gracias. FM Pocahuyo. 2 de enero de 2011, 20 años de lucha y los que vienen. Desde Córdoba, FM 103.7, Radio Comunitaria La Ranchada, saluda y felicita a los amigos de FM Pocahuyo 91.1 por sus 20 años. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces. Todas. Pandora. Música. Pandora. Cultura. Pandora. Espectáculos. Pandora. Y sorteos. Pandora. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Este es el Top 5 del 2000 de la Radiofonía Argentina. Y tres, para vos, Radio Nacional, te hacemos la competencia. Puesto número 5. Bebé nace con el tamaño de un bolígrafo. Ah, eso lo vi en internet, ¿sabes? ¿Lo viste? Pensé que era fake. El 24 de octubre del 2006, en el Hospital Baptista de Miami, la pequeña Amelia, a las 21 semanas de gestación, con 284 gramos y 24 centímetros de longitud, nació. Le faltaban como 3 kilos ponerle para ser normal. Sí, boludo, a las 21 semanas de gestación son 2 kilos y algo. Un par de meses. Capolongo no mira. Bueno, la bebé obviamente nació con problemas respiratorios, tuvo una hemorragia cerebral, digestivos. Bueno, tuvo varias operaciones. Y bueno, y ahora, pero por suerte ya está mejor. Y bueno, pero sí, va a tener que tomar medicinas hasta como los 4 años. Por ahí, que entra en la mano de un chavo. Sí, pone, ahora mirá, tiene 4 meses. Yo pensé que era mentira. Y pesa 1,800 kilos. Yo pensé que era mentira. Yo también pensé que era mentira porque. Sí, pero después lo vi en una página dentro de todo seria y pensé que era verdad. Puesto número 4. Japón. Nace un ratón que canta como un canario. Mira vos. Ocurrió por accidente, se dice. Iván. En la Universidad de Osaka, un estudio de cómo funciona la evolución en los mamíferos. Estaban, digamos, investigando esto. Y, digamos, mutaban los genes de los ratones. Y, o sea, su ADN, digamos, ¿te acuerdas cuando estudiamos el ADN? Que podían... Sí, igual tengo biología de cuarto, así que... Ah, perdón, no te quise ofender. Tarado. Bueno, algunos nacieron con brazos cortos, otros con la cola larga, y nació el ratón cantante. Y los científicos afirman que más adelante podría existir una especie de Mickey Mouse. Igual yo no sé nada de biología, ¿eh? No, yo tampoco, no te preocupes. Sí, pero vos aprobaste, ¿no? Sí, como... Macheteándome, capo. Puesto número 3. Mira este. Inventan un auto para ciegos. En Alianza, el Colegio de Ingeniería de Virginia Tech, Universidad Estatal de Virginia y Federación Nacional de Ciegos de Estados Unidos, crearon este prototipo que sería como un buggy, es parecido, así lo pueden buscar en internet, va a estar, que funciona con, digamos, tiene un láser que da vibraciones a un chaleco indicándole qué tan lejos están los objetos, ¿no? Y tiene un audífono con una voz que le indica qué es lo que hay por delante. Imagínate, pobre ciego, boludo, van manejando. Cuidado, vieja. Una patada eléctrica. No, igual es un avance muy grande en la tecnología. Puesto número 2. Niña de 6 años está en la lista negra de los Estados Unidos. Por un error, obviamente, ¿no? De Seguridad Nacional, sí, lo escuché. Bueno. Se trata de Alicia Thomas, que se encuentra en la lista negra del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A esta se le prohibió volar por sospechosos de posibles terrorismos sospechoso. O que haya probado un vínculo terrorista, ¿no? Lo que pasa es que tenía el mismo nombre que no sé qué, sí. No sé quién. No, creo que un terrorista se llame Alicia Thomas, igual. Bueno. Puesto número 1. Escucha esto. Hans Jorgen Olsen, de Noruega, con 12 años, avariento de la PC, iba caminando por el bosque con su hermanita y entraron en un territorio donde había alces. Bueno, el alce obviamente se sintió invadido y vino y fue a atacar a su hermanita. El chico, escuchá bien lo que hizo, utilizó una técnica del WoW, del World of Warcraft, un juego que es de rol en internet. Mira que está contando. No, te juro. Y, o sea, utilizó una técnica que era desviar la atención. Y después, digamos, como que el alce capte su atención en vez de la de su hermanita. Entonces se interpuso entre el alce y su hermanita. Y después utilizó una habilidad que aprendió en el nivel 30, que era hacerse el muerto. Entonces el alce, cuando fue a atacar al pibe, el pibe estaba muerto. Y entonces lo olió así y se fue a la mierda el alce. Todo gracias a World of Warcraft, señoras y señores. Parece que no estamos usando la computadora. No, para todos los que dicen que la computadora les daña el cerebro, al contrario, te salva de los alces. Una imagen dice más que mil palabras. Pero mil y una palabra dicen más que una imagen. Dicen más que una imagen. Dicen más que una imagen. Radio Pandora. Radio Pandora. Radio Pandora. Radio Pandora. Pique, ayer estaba mirando porno, porque como siempre, ¿no? ¿Ah, sí? Mirando porno en internet. Mira vos, yo también. Sí, bueno, pero yo veo mejor porno. Vos ves un porno hentai homosexual sadomasoquista. Yo no estoy a ese nivel todavía. Bueno, en fin, fuera de eso, encontré en internet una noticia que estaba bastante interesante, que trata sobre tres delincuentes. Bueno, no te cuento. Se trata de tres delincuentes que entraron a una casa, pensaron que una urna contenía cocaína. Pero no era cocaína, eran las cenizas de un muerto. Es parecido a una noticia que hablamos hace poco del que tenían la guantera. Que lo paraban en la aduana y le sacaban en la bolsa con la vieja. Bueno, tres hombres fueron arrestados bajo cargos de robo y hurto mayor. Ellos, junto con dos menores de edad que no pueden ser identificados, presuntamente robaron los restos incinerados de un hombre que pensaron que era cocaína, en la casa de una mujer. En realidad era la urna que contenía la ceniza de su padre y otro recipiente con la ceniza de sus dos grandes daneses, los perros, digamos. Así como también equipos electrónicos y joyas. Los investigadores se enteraron de lo que pasó cuando los encontraron, ¿no? Que ellos tenían la ceniza. Claro. Los sospechosos que confundieron las cenizas con cocaína o heroína pronto descubrieron a añanar algunas de las cenizas creyendo que era cocaína, que efectivamente no era. Una vez que se dieron cuenta de su error, los sospechosos discutieron para devolver las cenizas. Pero bueno, se asustaron porque eran menores. Pensaron que iban a tener las huellas y las tiraron al agua. Después del uso de la policía estuvieron buscando a ver si las podían recuperar. Bueno, los sospechosos fueron encarcelados por numerosos robos y otros cargos. Ahora, hay que ser, boludo. Tiene que ser, boludo. ¿Viste que Kate Richards? Mm. Bueno, él agarró y lo cremaron al viejo, al padre, y se tomó las cenizas. ¡Qué asco! Se las inhaló todas. ¡Qué asco! Chico. ¿Qué parecido? Claro, capaz que era un ídolo de Kate Richards. Pero igual tenés que ser, boludo, para... Vos ponés que entras a una casa, ¿no? Que sos un chorro y entras a una casa. Y ves una urna así, no vas a pensar que tiene cocaína, boludo. Obviamente son cenizas. Mal. Bueno, cosas interesantes en internet y cosas boludas como estas. Hay cosas que la poesía no sabe decir. Para todo lo demás, Radio Pandora. Radio Pandora. Radio Pandora. Radio Pandora. Radio Pandora. Juan, muy interesante la noticia de la cocaína, ¿eh? Se nota que es productivo mirar porno. Yo también me entreno de vez en cuando y encuentro alguna boludez así. ¿Me encontraste algo más ahí? Sí, hay de todo en internet, ¿viste cómo es? Encontré una que escuchaste. Esta es para vos, va dedicada para vos, que sos un zarpado chico boliche. Escuchate, ¿eh? Siempre te cruzo los boliches. No, pero me refiero a otra cosa. Ahora vas a escuchar y te vas a dar cuenta. Dice que una mujer neozelandesa sufrió una parálisis temporal parcial tras un vigoroso chupón en el cuello a cargo de su novio. Esto lo explicaron autoridades de un hospital. La mujer de 44 años llegó a urgencias del hospital Middlemore en Auckland con parálisis en el brazo izquierdo. Se lo produjo, bueno, mientras veía la televisión. Los médicos diagnosticaron un infarto menor que no atribuyeron hasta que descubrieron un pequeño hematoma vertical en el cuello, cerca de una arteria importante. Boludo, pero el novio era un oso hormiguero. Bueno, una succión, le dicen. Se casó con una aspiradora, boludo. El médico dijo que parece que se trataba de un mordisco de amor porque había una fuerte succión. Bueno, es el poder del amor. La succión. El interior de un vaso sanguíneo se vio dañado por el traumatismo y formó un coágulo en la arteria. Bajo el chupetón, cuando llegó al corazón, provocó un pequeño infarto y la parálisis. Después se recuperó la chamana por un tratamiento con anticoagulantes. Le hizo chupón en el corazón, boludo, para matarla. Siempre andás rojita. Nah, ¿qué, boludo? Yo porque, viste, bueno, con esto de la bichuca y un montón de cosas. De verano y todo. Sí, las picaduras de tiranosaurio. Te hace mal el sol, te agarra alergia. Obviamente. Vale. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la sesión. The new media. Hey, can you hear that? jóvenes para jóvenes. Bueno, Juan, contame, ¿cómo va a estar el clima para esta noche? Un poquito de calor. Joya, está joya. Bueno, y contame, ¿cómo va a estar para el resto de la semana que quiero hacer campamento, alejarme de la civilización y empezar mi nueva familia en los árboles? Bueno, para el día de mañana va a estar soleado, está lindo el día, con una mínima de 19 grados y una máxima de 25. Después para el viernes también va a estar soleado, con una máxima de 29 grados y una mínima de 11 grados. Va a estar bueno, va a estar todo lo que resta de semana va a estar bueno para ir a la playa. Después ya para el sábado va a estar soleado también, con una máxima de 33, que nos vamos a morir de calor, y una mínima de 13. Pero después ya el domingo se pone un poquito feo, aunque va a estar soleado, pero con un poco de viento. Una máxima de 28 grados y una mínima de 14 grados. Va a estar re bueno para ir a la playa. Va a estar resarpado, boludo, nos vamos al campamento. ¿Te vas a ir al campamento? Está para ir a la islita, ¿no? ¿Vos qué decís? No me gusta caminar, pero sí. No seas vago, boludo. Sí, pues vale la pena caminar. Pero vale la pena, es un lugar lindo, o cualquier lugar igual. ¿Te vas a ir al campamento vos? Yo creo que sí. Va a pasar el día. Va a pasar el día. ¿Con quién? Con todas las chicas. Ay. Y los chicos. Antes de que, bueno, de que me vaya a vivir a Paraná. ¿Cómo así te vas a Paraná? Me voy el 27 de febrero. Me voy a Paraná. Bueno, acá es una despedida de Piki. Así que espero mi despedida con una orgía gay y un consolador de plástico. Me quedan, no sé, a ver cuántos programas me quedan. No, Piki es reemplazable, ya. ¿Reemplazable, vos decís? Sí. Bueno, aquí. Ay, gracias. Oh, gracias. Te amo. Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene, el miércoles, de vuelta. A 5 de la tarde, ¿no? Así lo seguimos molestando, como siempre. Así que bueno. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Un saludo para Pablito. Campolonguito. Y a su hija, que tiene unos ojazos que la sacó a la madre. Te cagó. También saludos a la madre. Y bueno, gracias por hacernos el aguante también a Pablo. Y bueno, nos vemos la semana que viene, gente. ¿Vamos a la playa? Bueno, vale, vamos. Hasta luego, San Martín. Nos vemos. Conexión Satelital. 11 de la noche en La Habana. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.